Muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a este espacio de investigación. La intención es crear una plataforma en la que se puedan discutir ciertos temas que tienen que ver con espiritualidad, que tienen que ver con religión, con metafísica, con energía, con conciencia, un lugar donde podamos explorar de manera un poco más abierta qué es lo que está pasando en nuestro mundo desde una perspectiva de la conciencia y la espiritualidad y las raíces un poco de lo que estamos viviendo, de nuestras propias creencias filosóficas, ¿no? Y sobre todo un espacio donde podamos debatir, no solo yo conmigo mismo, pero idealmente con otras personas, sobre temas importantes, ¿no? Importantes lo digo porque todos nosotros nos hemos dado cuenta, o bueno, todos los que puedan estar interesados en estos temas, que la espiritualidad es un fundamento o una parte fundamental de nuestras vidas, y no solo en este siglo XXI, ¿no? En este momento histórico en donde en teoría somos la civilización más avanzada que existe, y digo en teoría porque evidentemente no lo somos, ¿no? Si una civilización muy avanzada destruye su propio mundo, pues no podemos, ¿no?, como llamarnos avanzados. Al revés, es muy rudimentaria la idea de que podemos, ¿no?, destrozar todo, de que podemos vivir totalmente polarizados, ¿no?, y totalmente como sentados en el banquito de la verdad de nuestra perspectiva personal, y al mismo tiempo aclamar que esto es conciencia o que esto es desarrollo, ¿no? Entonces este espacio pues está abierto a una discusión un poco más profunda, no de académicos, no de especialistas, no de maestros, no de eruditos de la religión, sino de las personas que estamos viviendo, ¿no?, en una normalidad espiritual. ¿Por qué? Porque si bien hay personas muy avanzadas en este mundo, muy avanzadas intelectualmente, muy avanzadas psicológicamente, muy avanzadas espiritualmente, muy avanzadas energéticamente, nosotros no somos esas personas, ¿no? Nosotros somos unas personas que estamos en un camino de desarrollo, y nosotros somos unas personas que en realidad utilizamos estas herramientas, como lo es la religión, para de cierto modo mejorar nuestra vida. Si bien la religión está, o bueno, en mi perspectiva, está formada para ayudarnos a crear nuestra perspectiva de nosotros, de nuestro entorno y de nuestra misión en esta existencia, ahora, después de miles y miles de años, ¿no?, de que nuestras religiones han estado funcionando, pues se han venido convirtiendo en unas herramientas extremadamente complejas, ¿no? Es muy difícil ver en estos días ya a cristianos o católicos devotos que siguen, ¿no?, todas las reglas que se han venido creando en los últimos siglos. Es muy difícil ver a judíos ortodoxos que siguen todas las reglas que se han venido creando en los últimos siglos, y es muy difícil también ver a budistas, hinduistas, musulmanes, ¿no? Yanistas, sufistas, animistas, ustedes díganlo, que sigan, ¿no? Ortodoxamente sus religiones. ¿Por qué es muy difícil? Bueno, en principio, porque estas religiones fueron formuladas hace milenia, ¿no? Por personas con circunstancias de vida, con circunstancias intelectuales, existenciales y vivenciales totalmente diferentes a las nuestras. Es decir, en el Antiguo Testamento, y esto es no algo que se repite en todas las religiones, no solo en las tradiciones judío-cristiana musulmana. Por ejemplo, ¿no? Se avala, Dios avala el sacrificio humano en algún momento del Antiguo Testamento y el sacrificio animal en algún otro momento del Antiguo Testamento. Estas son ideas que son muy arcaicas, ¿no? Y que carecen de sentido hoy en día, ¿no? Quizás a los habitantes de Canaán hace 2500 años, pues se les hacía algo, 2500 años, 3000 años, se les hacía algo lógico o algo que servía a un propósito. Pero a los habitantes del siglo XXI es al revés, ¿no? Matar a un animal hoy en día, por más que sea un sacrificio a Dios o lo que quieras, y es más, ¿no? Por más que sea un sacrificio para nuestra propia comida, esta idea ha venido transformándose a un mundo en donde es un crimen matar a un animal, ¿no? Esto lo dice no yo, sino los números, ¿no? La diferencia en el mundo occidental de la gente que es vegetariana o vegana hoy en día a la gente que era vegetariana o vegana hace 30 años es monumental, ¿no? 30 años. Ahora, si nos vamos a 1000 años, pues más, ¿no? Quizás en otros periodos de la historia la gente tenía una dieta más vegetariana porque no existía la industria de la carne, ¿no? Y no era tan fácil comer animales diario, ¿no? O sea, en la Edad Media, por ejemplo, pues si tú querías comer, bueno, no, en la edad, no, no nada más en la Edad Media, ¿no? En todo pre-siglo XIX, digamos, cuando empezó la industrialización del ganado, si tú querías comer carne, pues tenías que salir a matar a tu venado, ¿no? Y no todas las personas, evidentemente, vivían en lugares donde era fácil matar a un animal para comértelo. Muchas personas en el mundo, hoy en día existen o subsisten de una dieta principalmente vegetariana por las circunstancias ambientales que a las que se enfrentan, ¿no? Por su propio entorno y ecosistema. Algunas otras, por ejemplo, como el hinduismo, son vegetarianos por religión, aunque evidentemente, ¿no? En todo este proceso de transformación que ha tenido el brahmaísmo al hinduismo y el hinduismo a el hinduismo moderno. Bueno, el hinduismo moderno más bien es el hinduismo es el brahmanismo moderno, pero bueno, me refiero a el hinduismo del siglo XXI. Ya también muchas personas pues empiezan a comer carne, ¿no? Porque hay una facilidad. Igual y no comen carne de vaca, pero pues no hay de pollo, pescado, ¿no? Búfalo, yo qué sé, ¿no? Sin embargo, en la India la gente sí es principalmente vegetariana, ¿no? Tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con el sistema ayurvédico, tiene que ver con muchas características de la India, ¿no? Nosotros aquí en Occidente, pues hemos tenido una transformación, bueno, aquí en el continente americano hemos tenido una transformación muy diferente a la que han tenido en Europa y en Asia. En Europa, ¿no? Por ejemplo, que es el lugar donde se enraiza o es la raíz de nuestra cultura contemporánea. La transformación que ha tenido ha sido brutal y ha sido milenaria, ¿no? Los europeos, Europa es un continente que fue fundado hace cientos de miles de años y que ha tenido una progresión muy interesante, ¿no? A través pues de los diferentes imperios que ha tenido el continente, ¿no? El imperio griego, romano, el imperio la caída del imperio romano por el, digamos, nuevo imperio cristiano, ¿no? Las diferentes culturas del norte de Europa, ¿no? Los celtas, porque se dice celtas, no celtas, como tuve una discusión sobre esto, justamente, ¿no? En algún sitio sagrado por ahí de los celtas, los vikingos, ¿no? Y demás, ¿no? Y toda esta progresión ha sido milenaria, y por eso también es razonable que Europa funcione de una manera tan estable, ¿no? Si bien están teniendo muchos problemas económicos, algunos países, ¿no? Como Grecia, España, Portugal, Italia, etcétera, es un continente que en su mayoría hay una estabilidad económica, hay una estabilidad vivencial, lo que ya no tiene Europa, ¿no? Y también porque genéticamente estas personas han sufrido un incontable número de cambios espirituales, es justamente una espiritualidad, ¿no? Los europeos pecan de ser ateístas, y no digo que el ateísmo esté mal, sin embargo, para ser ateo, pues uno tiene que discutir y ser coherente y demostrar su punto, ¿no? Muchos ateístas suelen emplear el método científico para comprobar que no existe, por ejemplo, un dios o una presencia divina, que no existe, ¿no? Una creencia superior. Sin embargo, pues es muy complicado, por ejemplo, ya en este momento en donde incluso Dios ya no es percibido, ¿no? Antropomórficamente, sino es percibido como una energía universal. Es muy complicado, ¿no? que podamos demostrar que no existe, porque sí existe una energía universal, ¿no? Eso es de física cuántica, ¿no? Es o sea, un tema que no está por debatirse. Hay una energía universal. Si no hubiera energía, no hubiera movimiento en el universo, ¿no? Si bien no es una energía intelectual, ¿no? O de cierta manera con las mismas características de conciencia que nosotros tenemos, eso no quita el hecho de que exista. El universo existe, ¿no? Hay una energía que ha movido el universo, desde si creemos en el Big Bang y su creación, pues sabemos que hubo una reacción energética, ¿no? Hubo una explosión, ¿no? La explosión es energía, ¿no? Entonces, para un ateísta en este momento, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado demostrar su punto, es muy difícil, y muy bienvenidos, ¿no? Algún ateo que quiera entrar en este espacio a discutir sus puntos de vista, siempre se agradecen, ¿no? Aquí la idea no es plantear una verdad absoluta, sino es discutir y aprender de todos, ¿no? Si nos quedamos trabados en que nosotros tenemos la verdad y que nuestra perspectiva es la correcta, pues estamos perdiendo mucho jugo en la vida, ¿no? Estamos perdiéndole mucha música, ¿no? Mucho movimiento. Finalmente, siento yo, o la mayoría de las personas que conozco, no están resueltas. No están resueltas, sufren mucho, ¿no? Me incluyo en el paquete. Este es un mundo con mucho sufrimiento, con mucha incertidumbre y mucha evasión, sobre todo, ¿no? Creo que es la característica principal del periodo histórico en el que vivimos, es que es un periodo de evasión, ¿no? ¿A qué le llamo evasión? A que no me gusta pensar en algo, entonces me distraigo y no pienso en eso, ¿no? Eso es lo que yo denomino como evasión. Y existe ahorita una gran evasión espiritual, ¿no? No nos gusta pensar, por ejemplo, en la muerte, aunque es algo que es un hecho y es algo que deberíamos de tener en nuestro torrente mental todo en todo momento y a diario, ¿no? El hecho de que nos vamos a morir y que es una incertidumbre cuando nos vamos a morir, ¿no? Por supuesto que pensamos, y esto viene desde el ego, no desde la razón, que vamos a vivir, ¿no? Lo que la expectativa de vida nos dice. Esto es puro ego, porque la expectativa de vida es solo una cifra, ¿no? De un común, ¿no? De un común denominador, ¿no? Es decir, en este país, la gente que vive hasta la gente vive hasta cierta edad, ¿no? Sí, pero ¿qué gente? ¿No? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no vive hasta esa edad? ¿No? ¿Cuánta gente se muere mucho más joven? ¿No? Entonces, no podemos guiarnos por una expectativa de vida. Nos tenemos que guiar por la realidad, y la realidad es que vivimos en un mundo en donde es mucho más fácil morirse que vivir. Eso es un hecho. Las circunstancias de muerte son innumerables, ¿no? Es cuestión de abrir un diccionario, una enciclopedia de enfermedades para saber que existen todo tipo de virus, bacterias, no infecciones, todo tipo de circunstancias que nos matan, ¿no? Una araña te puede matar, un alacrán, ¿no? diferentes insectos, ¿no? Para los que viven en áreas remotas, pues cualquier tipo de animal salvaje, ¿no? Un oso, por ejemplo, ¿no? Un león, yo qué sé. Y para los que vivimos en áreas modernas, pues también, ¿no? ¿Qué te hace pensar que no vas a salir hoy caminando de tu casa, para los que sí caminan en esta ciudad, y que no te va a atropellar una motocicleta, ¿no? O para los que andan en coche, ¿qué te hace pensar que tú no vas a ser el güey que hoy se lo llevó un camión, ¿no? La respuesta es muy sencilla, tu ego. Tu ego te hace pensar eso. Porque en realidad, si bien las probabilidades son muy pocas, ¿no? Es decir, en una ciudad de 30 millones de personas, pues cuántas se mueren de choques, ok, sí, son muy pocas, sin embargo se mueren, ¿no? Y las personas que se mueren, pues también podrían estar pensando lo mismo, ay, ¿qué probabilidad hay de que hoy me mate, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que mi avión se caiga hoy, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que hoy me encuentre en cáncer, ¿no? ¿Qué probabilidad hay? Pues digo, sí, ok, no es una probabilidad del 90%, pero pues en realidad nadie está exento de estas circunstancias, ¿no? Y cuando uno hace consciente, cu cuando uno hace conciencia sobre la muerte y sobre que esta vida termina, y ese es un hecho, ¿no? No es un hecho de que en esta vida nos vayamos a casar, vayamos a tener hijos, vayamos a ser exitosos en el trabajo, no es un hecho de que no me vaya a quedar pelón, no es un hecho de que, ¿no? No sé, me vaya a divorciar o no, etcétera. Lo que sí es un hecho es que te vas a morir eventualmente y no hay manera de escaparte de eso, ¿no? Cuando uno hace conciencia de este hecho, pues entran muchas incertidumbres, ¿no? Muchas incertidumbres, muchas cuestiones. Desde, bueno, ¿y luego qué, no? ¿Qué pasa el día que me muera? O no pasa nada, ¿no? Me voy a ir al cielo, ¿no? Como dice la Biblia. Me voy a reencarnar, como dice el budismo o el hinduismo. Me voy a ir al Valhalla, ¿no? Me voy a ir a dónde me voy o qué pasa, me transformo, ¿no? Y aquí pues hay muchas tendencias, ¿no?, religiosas. Sin embargo, creo que si seguimos la razón, podemos determinar que también es un hecho de que no va a cesar la existencia, ¿no? O bueno, eso sí creemos que tenemos una conciencia y una dimensión energética, ¿no? No puede cesar esta dimensión y esta conciencia, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dicen las religiones de muchas maneras. Pero también lo dice los principios básicos de la física, ¿no? Si tú eres una persona que no cree que haya algo posterior a la muerte, pues simplemente ponte a pensar en tu circunstancia personal, ¿no? ¿Tú qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿De qué estás hecho? ¿Qué comprende a esta figura o esta, esta este cuerpo o este personaje o lo que quieras, este ente que le llamas yo? ¿Qué es lo que nos hace yo? ¿No? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, nuestras creencias, nuestra descendencia, ¿no? ¿Qué es yo? ¿No? ¿Qué es Martín? ¿No? Y para mí, en la exploración espiritual que he tenido, he llegado pues a ciertas conclusiones, ¿no? Finalmente me he dado cuenta que yo sí soy, o bueno, lo que yo llamo yo, o lo que llamo Martín, es un cuerpo físico, biológico, ¿no? Que está comprendido de átomos, moléculas, partículas, que está hecho, que estos átomos, moléculas, partículas hacen órganos, ¿no? Sangre, hueso, piel, pelo, ¿no? Hacen mi cara, mis ojos, ¿no? Todos mis sentidos, mi cerebro, mi corazón, etcétera, ¿no? Esta es una dimensión de mí, ¿no? La dimensión biológica, esa es la más evidente, ¿no? Esa se ve, se siente y está presente, ¿no? pero también me he dado cuenta que hay otras dimensiones, ¿no? Que no tienen que ver con este cuerpo físico. Yo personalmente no he hecho una ceremonia de ayahuasca, pero por ejemplo, las personas que lo hayan hecho, las personas que hayan experimentado con DMT o con otras sustancias, con algunas otras sustancias del estilo, habrán dado cuenta, y es un común, ¿no?, que te lo cuenten, que ellos perciben como su alma, ¿no?, por así decirlo, su cuerpo energético o alguna especie de algo que tenemos dentro se separa del cuerpo, ¿no? Y por un periodo específico en lo que dura la intoxicación, ellos funcionan desde otra dimensión y están viendo otras cosas, sintiendo otras cosas. Te explicará lo mismo, ¿no? La innumerable cantidad de personas que han experimentado situaciones similares cuando su cuerpo físico está, por ejemplo, en coma o muerto por temporalmente, ¿no? Cuando están en una operación, en completamente en anestesia total, etcétera, ¿no? Estas personas cuentan y son muchas personas de muchos lugares del mundo y que no lo que querían era salir en el show de Adela Micha, sino pues, personas que muchas de ellas igual y sí podrían haber dicho mentiras, pero muchas pues no tienen por qué, ¿no? Y estas personas cuentan de esta experiencia extracorporal que han tenido, en donde salieron de su cuerpo y hay muchos documentos, ¿no? Incluso personas que pueden describir lo que estaba pasando a los alrededores del quirófano, ¿no? Muchas personas que pueden, que al despertarse de estos estados, ¿no? Expresaron circunstancias que no había manera física que pudieran conocer, ¿no? Conversaciones que estaban pasando dos, tres cuartos, a dos, tres cuartos, ¿no? Personas que ingresaron en el hospital en ese mismo momento, etcétera. Hay muchos libros. Si a alguien le interesa o alguien quiere romper con algún paradigma intelectual, pues puede leerlos. Pero bueno, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia meditativa he sentido algo similar y he sentido una completa una he sentido como el cuerpo físico se va desvaneciendo un poco, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? He sentido como la percepción o las percepciones o las maquinarias de percepción que tiene el cuerpo se van desvaneciendo. Se van desvaneciendo y comenzamos a operar desde un lugar externo o distinto a los las maquinarias sensoriales del cuerpo. ¿A qué me refiero? Me refiero que la percepción humana, como la conocemos, nuestra percepción grosa, ¿no? Del día a día, está determinada por ciertas facultades, ¿no? Es decir, nosotros vemos porque tenemos ojos y cerebro, ¿no? Nosotros sentimos porque tenemos piel, ¿no? Y cerebro, ¿no? Nosotros olemos porque tenemos nariz y cerebro, ¿no? Etcétera. Todos estos sentidos están vinculados de una manera biológica, ¿no? Y todos estos sentidos dependen, ¿no? De ciertas circunstancias para que sucedan. Es decir, si no hay objeto para ver, pues no veo nada, ¿no? Tiene que haber un objeto que estoy yo observando. Si no, ¿qué estoy observando? ¿O cómo defino yo observación? ¿No? Si estuviéramos atorados en la nada, en un estado de completa nada, ¿no? Que posteriormente, pues, argumentaré que no puede existir un estado de nada, pero bueno, digamos que por hacer el ejercicio, si estuviéramos atorados en la nada, ¿cómo sabemos si estamos viendo o no, si no estamos viendo nada? ¿No? ¿Cómo sabemos si estamos tocando, si no estamos tocando nada, ¿no? Es decir, tiene que haber algo externo a nosotros que haga posible, ¿no? Que estos sentidos funcionen. Tiene que haber una interacción, ¿no? Entre un sujeto, un objeto. Creo que sí, es un racional como bastante lógico y no creo que haya como mucho que darle mucha vuelta, ¿no? Ahora, no es suficiente el órgano que percibe, ¿no? Porque si hay unos ojos sin cerebro, pues la percepción no funciona, ¿no? Unos ojos sin cerebro no ven, ¿no? Unos ojos, una nariz sin cerebro no huele, ¿no? Entonces tenemos que tener, por un lado, el objeto que estamos percibiendo, por otro lado, los receptores con los que lo percibimos y por otro lado, la maquinaria para interpretarlo, ¿no? Esta es la percepción de la que me refiero. Y en ciertos estados meditativos, esta percepción cesa. Sí es real que en algún momento de la meditación, por ejemplo, dejas de escuchar cosas, ¿no? Podrás estar en el lugar más ruidoso del mundo y hay un momento en donde dejas de escuchar, ¿no? Hay un momento en donde dejas de sentir ese dolor de espalda o de nalga que es uno de los grandes impedimentos para sentarte en un cojín de meditación en postura de flor de loto. Esos sentimientos cesan en algún momento, ¿no? Muchos dicen que eso es la característica de una meditación profunda. Cuando la meditación es profunda, estas cosas cesan. Y entonces, si estas cosas cesan, estamos operando desde un lugar, digamos, diferente, ¿no? La experiencia que estamos teniendo, porque la meditación, o dentro de la meditación, siempre hay una experiencia. Siempre. Siempre existe una experiencia, ¿no? Es un mito de que te sientas a meditar y de repente ya no hubo nada. Eso es alguien que o no está dándose cuenta de las sutilezas de la experiencia que está teniendo o simplemente no medita, ¿no? En la meditación siempre hay una experiencia. Entonces, si estás teniendo una experiencia que ya no está ligada a tus órganos de percepción, entonces, ¿a qué está ligada? ¿No? ¿Qué está pasando en este momento? ¿De dónde estamos operando? ¿No? Y cuando uno tiene estas experiencias, pues hay un proceso, sobre todo a nosotros que fuimos criados en otros ámbitos religiosos que no son el hinduismo y el budismo, cuando nos pasa esto, pues hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de investigación. Bueno, ¿y qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, what the fuck, ¿no? ¿Cómo te explico esto, ¿no? ¿Cómo me explico esto a mí? Y entonces, pues para mí, después de mucho aprendizaje y lectura, pues me di cuenta que, ¿cómo se explica? Pues es muy sencillo, ¿no? Tenemos otra dimensión, que es lo que los budistas le llaman la conciencia, ¿no? Que en este término la conciencia no es como se emplea, por ejemplo, el, ay, soy consciente de la otra persona, entonces le traigo un té. No. Esta conciencia es, digamos que, la parte más sutil de nuestra existencia, ¿no? O una de las partes más sutiles de nuestra existencia, ¿no? Esta conciencia es un lugar, es lo que, el lugar donde se crea la experiencia que estamos teniendo. ¿Ok? Es decir, todos nuestros sentidos biológicos, ¿no? Nuestros ojos que se conectan a nuestro cerebro y demás, están en el plano biológico y luego encima o alrededor o como quieran verlo, está esta conciencia, ¿no? Y esta conciencia es la que está encargada de guardar y de externalizar todos nuestros patrones habituales, culturales, subconscientes. ¿Ok? Digamos que el subconsciente, que esta conciencia, ¿no? Comprende como una especie de meta. Base de datos en donde se encuentra el subconsciente, ¿no? Y donde se encuentra la base para que la existencia que tenemos hoy en día se pueda dar. Ok. ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, bueno, ya determinamos que para que la percepción funcione, tiene que existir un objeto, tiene que existir el sentido que entra en contacto con ese objeto, ¿no? Tiene que existir el mecanismo de interpretación, que es el cerebro, ¿no? Ahora, el cerebro se puede argumentar, ¿no? No es la base de datos. El cerebro es simplemente la maquinaria biológica que hace que todo esto funcione. ¿O qué? ¿O los pensamientos están dentro del cerebro? ¿No? Esa es como una discusión que han venido teniendo científicos con académicos orientales durante muchos años, ¿no? ¿Dónde existen los pensamientos? ¿En el cerebro o en otro lugar? ¿No? Yo soy de la idea de que existen en otro lugar, porque los pensamientos no son biológicos. Entonces, ¿cómo pueden existir dentro de una caja biológica, ¿no? Los pensamientos son abstractos, los pensamientos son energía. Tú cuando piensas algo, ¿no? Y cuando cierras los ojos y te imaginas algo, esa cosa que estás viendo no existe como tal en el mundo biológico, ¿no? Tú cierras los ojos, estás viendo una flor o lo que quieras, dices estoy viendo, porque eso es lo que instintivamente el lenguaje nos permite. Sin embargo, no estás viendo nada. Tus ojos no están viendo esa flor no la puedes tocar, esa flor no huele, esa flor no está viva, ¿no? Esa flor es una imagen, ¿no? De una percepción diferente a la de los ojos, ¿no? Yo soy de la idea de que esas percepciones no pueden existir dentro del cerebro porque el cerebro no es una herramienta metafísica. El cerebro es una herramienta biológica. Y entonces lo que sí hace el cerebro y la función del cerebro es que cuando tú abres los ojos y ves tu computadora, tu cerebro reconoce computadora. ¿Ok? Ya lo aprendiste. Aprendiste que eso es computadora. Lo reconoce. Ni siquiera te tienes que decir a ti mismo cada vez que ves una computadora, o sea, adentro de tu pensamiento, no tienes que decirte, ah, es una computadora, ¿no? Instintivamente ya lo reconoces, computadora, ¿no? O ves a tu pareja y sabes quién es, ¿no? O ves cualquier objeto, ¿no? En esta dimensión, un coche, una casa, lo que quieras, instintivamente ya sabes qué es eso porque ya lo aprendiste, ¿no? Entonces ese objeto externo biológico lo aprendes dentro de tu mecanismo biológico y instintivamente ya lo ves, ¿no? Ahora, la conciencia, cuando tu cerebro ve computadora, la conciencia es la encargada a través de una serie de patrones intelectuales, de patrones, no intelectuales, perdón, de patrones habituales. La conciencia es la que define o la que juzga, ¿no? Entonces tú tienes en tu cerebro computadora y luego conciencia dice, me mama mi computadora, ¿no? O me caga mi computadora, ¿no? Y esos pensamientos, y les voy a dar un ejemplo que no sea computadora para que lo podamos investigar. Cuando tú ves, por ejemplo, algo que te caga la madre, ¿no? Por decir, tú vas en el coche y una persona se te mete y te súper emputas, ¿no? Así de, ¿qué pedo con este cabrón? Hijo de la chingada, chinga tu madre. Le inventas una historia, ¿no? Que se muera, hijo de la verga, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? O sea, la acción es muy sencilla. Hay un coche, hay otro coche, se mete y ya. O sea, esa persona en realidad ni la conoces, probablemente no la vayas a volver a ver en tu vida. No hizo algo significativo, ¿no? Se te metió. Tú te le metes a 400 pelados al día. Igual y ni siquiera lo hizo con una mala intención y simplemente pues ese güey se va a dar vuelta a la izquierda y está en el carril de la derecha y pues ni pedo, se tiene que meter, ¿no? Entonces, ¿qué hace que tú reacciones como reaccionas, ¿no? ¿Qué hace que te enfurezcas, cabrón? Tú piensas, ¿no? Conscientemente en ciertas cosas, ¿no? Me caga que se me metan, ¿no? Entonces, por eso me estoy enfureciendo. Bueno, sí, obviamente, pero ¿por qué te caga que se te metan? ¿por qué te enfurece? ¿No? No a todas las personas les caga que se les metan, no a todas las personas se enfurecen. ¿Por qué tú sí? ¿No? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué a ti te caga que se te meta un güey en el tráfico? Y entonces ahí es donde entra esta conciencia, ¿no? Aquí es donde entra el subconsciente sobre todo. Y te caga porque tu visión en ese momento, tu realidad, está determinada por ciertos hábitos y tendencias que tú tienes muy, muy escondidos y arraigadas en el subconsciente. Entonces tú puedes no ser una persona súper egocéntrica que está acostumbrada a salirse con la suya, que piensa que porque tiene más dinero vale más que las otras personas, ¿no? Que está acostumbrado a tener todo lo que quiere cuando lo quiere. Y entonces, pues tú no quieres que se te meta un güey. Y además, ese güey tiene un coche más pinche que el tuyo, ¿no? Entonces ese güey es menos que tú, ¿no? Y qué chingados, güey, si yo soy el güey más importante del mundo, ¿por qué se me está metiendo un pendejo, ¿no? Y entonces todos esos pensamientos surgen como empute, pero en realidad son una serie de hábitos que tú tienes, que te has generado por tus circunstancias familiares, porque así te educaron en tu casa, que te has generado por tus circunstancias religiosas, porque a ti te enseñaron puta, que mi religión es la más chingona, entonces yo soy más que la otra persona. Están predeterminados por cualquier cosa, ¿no? Cualquier vivencia que hayas tenido, una vez igual y un güey se te metió en el peor de los planes y entonces te quedaste con la idea de que todos los güeyes que se meten te están echando pedo, yo qué sé, ¿no? Todo eso está en el subconsciente, ¿no? Todo esto está atorado y guardado en un lugar al que normalmente no tienes acceso y entonces por eso reaccionas como eres. Digo, reaccionas como reaccionas, ¿no? Por eso eres como eres. Por eso, por ejemplo, vimos patrones en nuestros papás que nos cagaban, ¿no? Puta, mi papá, fue racista, o mi papá era muy duro, o mi papá, no le pintaba el cuerno a mi mamá todo el tiempo, o mi papá, yo qué sé, ¿no? Y racionalmente tú dices, eso está de la chingada, ¿no? Que mi papá le pintara el cuerno a mi mamá es lo peor que he vivido, destruyó mi familia, destruyó su matrimonio, me jodió la vida. Y te despiertas 20 años después bueno, 15, 20 años después de eso, y le estás pintando el cuerno a tu esposa, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿No? ¿Dónde está la coherencia? ¿No? Y es muy sencillo, no es algo que igual estés haciendo en mal pedo, pero si tú de chiquito viste que tu papá le era infiel a tu mamá, pues a un nivel subconsciente, por más que en el nivel consciente tú sabes que eso está mal, a un nivel consciente, a un nivel inconsciente, el patrón que se guardó en tu subconsciente es mi papá le pinta el cuerno a mi mamá y como mis papás son lo que a mí me demuestra lo que es el amor y lo que es ser una pareja madura y la chingada, entonces pintar el cuerno es amor. ¿Ok? Y entonces tú repites el patrón. ¿No? Este es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es si tuviste un papá abusivo, ¿no? Si viviste en una casa donde hubieron muchos abusos físicos o emocionales, te encontrarás igual y en algún momento siendo abusivo con tu pareja. ¿Por qué? Porque subconscientemente tú aprendiste que papá le pega a mamá, eso quiere decir que papá ama a mamá, entonces pegar es amor, ¿no? Y entonces tú repites el patrón. Esos patrones no son conscientes, ¿no? A nivel consciente tú podrás entender que pegarle a tu pareja es está mal, ¿no? O no es correcto. Sin embargo, a nivel subconsciente, tú entiendes diferente o estás acostumbrado diferente, ¿no? Y entonces te podrás dar cuenta si investigas que cuando te sales de control y el subconsciente surge, ¿no? Cuando el consciente deja de operar y el subconsciente empieza a operar, empiezas a repetir esos patrones, ¿no? Al igual que cuando te pones borracho y pierdes la conciencia, porque eso es la intoxicación, ¿no? Ponerte pedo y no acordarte es perder la conciencia. Surgen estos patrones, ¿no? ¿No? ¿Qué tan común es que ay, llega el esposo borracho y le pega a la mujer? Pues sí, ¿no? Patrón, patrón, a ese güey seguro le pegaban en su casa, seguro su papá llegaba borracho y le pegaba a él. Y entonces para él esa es la definición de amor que se guardó en su subconsciente y desde ahí está operando. ¿Ok? Entonces, esta dimensión del subconsciente, ¿no? A la que sí tenemos acceso, sin embargo, no sabemos que tenemos acceso. A la que sí tenemos acceso, sin embargo, está totalmente arraigada dentro de lo más profundo de nosotros y es muy difícil cambiarla. ¿Dónde está? ¿No? La ciencia argumenta que está adentro del cerebro. Sin embargo, es evidentemente no lo han encontrado porque no encuentran o no ningún científico ha podido encontrar adentro del cerebro un banco de información tangible que esté ahí, porque esa información es intangible. ¿Ok? Es como muchos científicos intentan reproducir el sentimiento de amor que te da la primera vez que conociste a tu pareja, ¿no? Y hacen experimentos y no sé qué, y accionan tal parte del cerebro. Y si bien sí, ¿no? Los que están experimentando eso, pues sienten un placer o demás, no es amor, ¿no? De entrada, para que exista amor, por ejemplo, por otra persona, pues tiene que existir otra persona. Si la otra persona no existe, pues el sentimiento no tiene sentido. No es amor, ¿no? Amor no es sentirte bien. Amor es un sentimiento muy específico que todos nosotros hemos sentido, que tiene, sí, características que parecen físicas, como por ejemplo las famosas mariposas en el estómago, ¿no? O que te pone tan nervioso que no puedes hablar, o yo qué sé. O sea, sí, sí tiene como ahí ciertas cosas que de hecho pues tampoco son tan físicas, ¿no? O sea, sientes el amor en el pecho, pero ¿qué? O sea, ¿tu corazón está sintiendo el amor realmente? O sea, ¿ese órgano está sintiendo el amor? Pues not really, ¿no? O sea, en realidad el corazón no siente, ¿no? O siente una especie particular de dolor, ¿no? Cuando te está dando un ataque al corazón. Y ni siquiera, o sea, cuando te está dando un ataque al corazón, pues no es que sientas el corazón, ¿no? El órgano en sí, ¿no? Sientes una serie de sensaciones en otras partes, ¿no? Ay, me duele la espalda, no sé qué, se me contrayó el músculo, no sé qué, no sé qué, ¿no? ¿No? Las mariposas en el estómago es lo mismo. O sea, tu estómago no está sintiendo. Tú sientes cuando tu estómago siente, ¿no? Cuando tú te comes algo que te cayó mal, lo sientes. Eso es lo que siente la panza. O sea, esas son las sensaciones, las respuestas que te que biológicamente se generan en tu panza. Cuando tú estás nervioso, no es la misma sensación. Nunca confundes así de, ay, estoy nervioso con, güey, me cayó mal el pescado. O sí, ¿no? Son sensaciones muy distintas, ¿no? Es como el amor, ¿no? Mucha gente se come tachas, ¿no? Ácidos, hongos y se ponen muy amorosos. Sin embargo, ¿no? Para todos los que hayamos comido alguna de estas sustancias, es evidente que ese sentimiento que se está generando es súper superficial, es totalmente falso, ¿no? Y no corresponde al sentimiento de amor real que sientes cuando ves a tu hijo o a tu hija por primera vez. No es el mismo sentimiento, ¿no? No es la misma sensación, no es la misma respuesta. Es muy diferente. Entonces, químicamente, no podemos construir, o no se ha podido hasta ahorita construir este sentimiento de amor químicamente. No se ha podido. ¿Por qué? ¿No? Placer sí. Placer. Placer, hay muchas cosas que te dan placer. Pero sentimientos no es lo mismo que placer. ¿No? Entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Es un sentimiento. ¿Dónde se genera? ¿Qué es lo que está generando ese sentimiento? La ciencia dice que el cerebro. Sin embargo, pues eso es medio bullshit, ¿no? Porque dice que se genera porque el cerebro es el mecanismo que opera. Sin embargo, la ciencia no ha comprobado que el amor se genera en el cerebro, ¿no? No han estado ni cerca de comprobar que las emociones se generan en el cerebro. La ansiedad, ¿dónde se genera? ¿No? ¿Por qué se genera? O sea, el amor no es una cosa, o la ansiedad, o la depresión, no son cosas que tengan que ver con estados físicos. Tú no amas a una persona porque está bien buena. Tú no sientes ansiedad porque te duele el dedo, ¿no? Tú sientes ansiedad porque psicológicamente, ¿no? Tu mente está funcionando de cierta manera, ¿no? Tú te estás haciendo una chaqueta mental de algo y eso te genera ansiedad, ¿ok? Eso es la ansiedad, esos son los nervios. ¿O qué? ¿Hay ansiedad sin pensamiento? ¿Hay ansiedad sin estar pensando en algo? No realmente. La ansiedad tiene una raíz, el amor también. Porque si no, ¿por qué amas a la persona que amas y no a la de al lado? Hay una serie de circunstancias. Si bien, ok, físicamente te parece atractiva, atractivo, sí. Pero esa persona no es ni atractiva ni no atractiva, ¿no? Porque a ti físicamente te parece atractiva, pero igual y al güey de al lado no. Entonces, ¿qué hace que a ti te parezca atractiva? ¿Ok? ¿Qué hace que a ti te gusten las mujeres como te gustan o los hombres como te gustan? Pues es una serie de hábitos también, hábitos y tendencias del subconsciente. Hay ahí clarísimamente, y en el momento de tener relaciones sexuales es más que evidente, hay una conexión energética, ¿no? De entrada. Y hay otras características que son metafísicas, ¿no? Metafísicas porque las emociones son metafísicas. Las emociones no son biológicas, ¿no? Tú no puedes agarrar tu amor y sacarlo de tu cuerpo y hacerlo bolita y comértelo. Ni lo puedes tocar, ni ver, ¿no? O sea, nada más lo puedes sentir, y lo puedes sentir no con tus manos, ¿no? Lo sientes con otro cuerpo sensorial, ¿no? Las emociones las estás sintiendo desde otra dimensión de tu ser, de una dimensión energética. Las emociones son energía, los pensamientos son energía, ¿no? No energía de prendo la luz, energía de... O si no, ¿qué? ¿Qué son las emociones, no? ¿Qué es esto que nosotros sentimos? ¿De dónde viene? Si bien el pensamiento es lo que de cierta manera contribuye a que se generen ciertas emociones, estas emociones no existen en el mundo biológico, ¿no? Nuestro cuerpo físico no percibe estas emociones, ¿no? ¿O dónde las percibe? ¿No? Porque a veces mi angustia está en la panza, y a veces está en el pecho, y a veces está en la cabeza, ¿no? A veces me angustio y me duele la cabeza. ¿Por qué? Si fueran físicas, entonces a huevo, ¿no? La ansiedad es la panza y punto, ¿no? Sin embargo, pues no, no es así, ¿no? A veces la ansiedad viene en el pecho, a veces viene en la garganta, ¿no? Entonces no es algo físico, ¿no? ¿Qué es este sentimiento, por ejemplo, de se me está cerrando la garganta, ¿no? Como un ataque de pánico. O de no puedo respirar, ¿no? Físicamente puedes respirar, todos tus órganos están funcionando perfectamente bien, ¿no? O esta sensación de voy a tener un ataque al corazón. ¿De dónde viene esto? Físicamente, ¿no? Si tú vas al doctor en medio de un ataque de pánico, te dicen estás perfecto, ¿no? Quizás te estás hiperventilando porque estás respirando un chingo, ¿no? Pero no se te está cerrando la garganta. Entonces, ¿por qué sientes que se te está cerrando la garganta? ¿Dónde se está manifestando este sentimiento? ¿No? O me duele la panza, ¿no? Siento las mariposas en la panza. Bueno, si tú vas al doctor, te va a decir, güey, tu panza está perfectamente bien, ¿no? Entonces es algo curioso porque pensamos, ¿no? Normalmente que las emociones están generadas en el cerebro y que el cerebro hace que tengas una respuesta física a un estado emocional, pero sin embargo, si realmente te pones a experimentar tus emociones, te darás cuenta que no están en un espacio biológico, ¿no? Tus emociones no están siendo generadas en el cuerpo. Entonces, ¿dónde están siendo generadas? Pues la teoría es que están siendo generadas en un espacio metafísico o en uno de tus cuerpos, ¿no? En otra dimensión de tu ser, y simplemente las estás traduciendo con las herramientas que tienes, ¿no? Entonces el amor, ay, lo siento en el pecho, ¿no? Sin embargo, no está ahí. No, tú no estás sintiendo el amor en literalmente tu corazón, lo estás sintiendo en el área del pecho. Y como no entiendes dónde lo estás sintiendo, entonces dices, bueno, lo estoy sintiendo en el corazón, pero no lo estás sintiendo en el corazón, ¿no? Quizás lo estás sintiendo en el chakra del corazón, ¿no? O en energéticamente en el área de tu pecho, ¿no? En tu cuerpo energético, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esta otra dimensión, ¿no? Tenemos esta dimensión biológica, tenemos que es sensorial hasta cierto punto, tenemos esta dimensión de conciencia, ¿no? Que es donde está el mundo de los pensamientos, ¿no? El subconsciente y demás. Tenemos esta dimensión energética, ¿no? Que es donde, por ejemplo, sentimos cosas como la ansiedad, el amor, la energía, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Cuando nos despertamos, o sea, digo, no hablo de, ay, bueno, me echo un café y tengo un chingo de energía, ¿no? Cuando nos despertamos y tenemos mucha energía para hacer nuestro día, ¿no? ¿A qué le llamamos energía? Porque eso lo usamos todo el tiempo. No, no tengo energía. No, estoy enfermo. No, no tengo energía. Bueno, ¿qué es esa energía? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Es física? ¿No es física? ¿No? Sí, sí hay una energía física, obviamente, ¿no? Tomas café, tienes energía, sí, ¿no? Yo me pongo hiperactivo muy cabrón, ¿no? Pero además de eso físico, existe como una energía, ¿no? Complementaria, ¿no? Que hace que funcionemos, ¿no? Que es una energía que está en todo el universo y está en todas partes. Pero bueno, podríamos seguir discutiendo esto durante horas y horas y horas. A mí lo que me importaba, ¿no? En este episodio es como que determinar, ¿no? Si no solo somos un cuerpo biológico, ¿no? Si aparte de eso tenemos esta dimensión de conciencia, ¿no? Esta dimensión donde se encuentra el pensamiento, donde se encuentra el subconsciente, que no es biológica, ¿no? O que, bueno, o que la ciencia no ha podido determinar que es biológica, ¿no? Y si aparte de esto también tenemos esta dimensión energética, ¿no? Que tiene otras características, ¿no? Como los sentimientos y las sensaciones que no son corporales, es decir, se sentimientos y sensaciones que no provienen de nuestros órganos sensoriales. Si tenemos todo esto, entonces, ¿qué pasa después de que nos morimos, ¿no? Porque no podría no pasar nada. Esto sería ilógico, ¿no? ¿Qué pasa con esta conciencia? ¿Qué pasa con estos pensamientos? Estos no habitan dentro del cerebro, ¿no? Entonces, si bien te mueres, ¿no? Te incineran y todos tus órganos físicos, ¿no? Todas las características físicas, no biológicas, que te hacían ser tú en esta vida, desaparecen, o se, no, no desaparecen, se transforman, ¿no? En el caso de incineración, todo nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros ojos, mis ojos verdes, mi pelo café, ¿no? Mis uñas, todo se transforma en cenizas, ¿no? En el caso de que te entierran en la tierra, te transformas en pues, comida de bichos y en abono y igual y de ahí sale un árbol y tus células, ¿no? Y todo tu cuerpo biológico se transforma en otra cosa, ¿no? No deja de existir, nunca deja de existir, ¿no? Simplemente se transforma en otra cosa, ¿no? Porque así lo dice la física, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, en las leyes de la física, ¿no? Tu cuerpo pues no se destruye ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Y si lo ves así, pues evidentemente tu cuerpo no fue creado de la nada, ¿no? Hubo ahí un esperma y un óvulo que se gestaron y esos se gestaron de otras circunstancias y de otras y de otras y de otras y de otras circunstancias que se puede argumentar que no tienen principio, ¿no? Porque desde que estalla el Big Bang, si es que ese fue el principio de este universo, aunque no puede ser el principio del todo, ¿no? Es decir, no puede haber habido un nada antes del Big Bang, ¿no? Y después del Big Bang ya había todo, porque la propia física lo contradice, ¿no? De la nada no puede salir algo y algo no se puede convertir en nada, ¿no? Algo y nada son estados absolutos. Entonces no puedes tener algo y convertirlo en nada. Y no puedes tener nada y convertirla en algo, ¿no? Es también un poco como lógica. Si bien, ¿no? Tú puedes trazar todas las circunstancias que han hecho que tú estés aquí hasta lo infinito que es el universo. Porque si no hubiera habido Big Bang. Y si no hubieran estallado los gases, y si no se hubiera formado el sol, y si no hubiera pegado un asteroide en el sol o algo así, y entonces de ahí se salió un cacho que se hizo la Tierra, o no me acuerdo bien cómo es toda la teoría del Big Bang, pero bueno, si no se hubiera hecho la Tierra, y si la Tierra no hubiera tenido ciertas circunstancias, y si no hubieran habido otros planetas y si nuestra galaxia no fuera como es, etcétera, no hubiera tenido agua, no se hubieran condensado esos gases y hubieran hecho agua, si no hubiera habido agua y otra serie perfecta de gases que se gestaron, no se hubiera gestado la vida y si no se hubiera gestado la vida, no hubieran nacido estas cucarachas acuáticas que se fueron transformando en dinosaurios y en seres humanos y lo que quieras, ¿no? Si no hubieran habido esos seres humanos, no estarías tú. Y biológicamente, tú eres parte de todo ese proceso, porque fueron los mismos átomos, las mismas moléculas, ¿no? La misma materia, ¿no? Que formó este universo, la que compartes tú. Es exactamente lo mismo, ¿no? Del Big Bang surge toda esta, o bueno, antes del Big Bang, quién sabe qué había, pero cuando existe esta transformación del universo y se genera el Big Bang, ¿no? Se generan todas estas circunstancias y son los mismos átomos, es la misma materia que se ha ido transformando, ¿no? Transformando, transformando, transformando hasta tenerte a ti un ser humano, ¿no? Y por eso el dicho de todos estamos hechos de polvo de estrellas, porque es literal, todos estamos hechos, no de polvo, de materia de estrellas, ¿no? Todos estamos hechos con la materia del universo. Y esto no es una boladez, es algo que es un hecho científico, ¿no? Nuestros átomos y los átomos del Sol son iguales. Iguales en el sentido de que los átomos son átomos y no se distingue entre un átomo de un Sol y un átomo de un ser humano. Son iguales en el sentido de que los átomos del Sol crearon la Tierra que te creó a ti, ¿no? Que creó a tus ancestros, que te creó a ti, y etcétera, ¿no? Hay algo de este Sol en ti, seguro, ¿no? Atómicamente. Y entonces tu materia, cuando tú te mueres, se transforma y se hace otras cosas, ¿no? Tu agua, ¿no? El agua corporal, igual y se evapora y se va a las nubes, se condensa y llueve y alguien se la toma y entonces está tomando parte de el agua de que era de tu cuerpo, ¿no? O crece un árbol de manzanas y ese árbol de manzanas nació de tus células, de tu materia, y entonces dentro del ADN de esas manzanas, ¿no? Existen rastros de ti, ¿no? Y alguien se come esa manzana, un animal y tal, y entonces se integra, ¿no? Los nutrientes que integran y que alimentan las células, y sus células se alimentan de materia que provino de ti, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tu cuerpo no deja de existir nunca, ¿no? Y por más que este universo desaparezca, se va a transformar en algo más, porque la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, y así sucesivamente por la eternidad, ¿no? Este es tu cuerpo físico. Luego, la dimensión de conciencia, ¿no? Tampoco puede cesar, porque es algo. Hay algo ahí que nosotros le llamamos conciencia, que podemos percibir como conciencia, ¿no? Hay una dimensión, es una cosa que existe, ¿no? Cuando tú cierras los ojos y percibes lo que quieras, en el momento que tú lo estás percibiendo, eso existe. No existe físicamente, ¿ok? No es que materialices tus pensamientos. Sin embargo, existe en algún lugar. Incomprensible puede ser, pero existe en algún lugar. Existe dentro de tu conciencia, dentro de tu mente, dentro de una estratosfera metafísica de ideas. No lo sé, no sé cómo llamarlo, pero existe, ¿no? Entonces, de igual manera, eso es algo, algo, ¿no? Algo no puede convertirse en nada. Algo es un estado absoluto, algo está ahí, ¿no? Tus pensamientos no son creados, ni cesan, sino se transforman, ¿ok? Es lo mismo. No porque dejes de pensar, no porque ahorita cierres los ojos y veas una flor, cuando la flor desaparece, esa energía desaparece, ¿no? Esa energía se va al subconsciente, se transforma en otras cosas, etcétera, etcétera, pero no cesa. Igual con tu cuerpo energético, ¿no? Todas tus emociones, todo lo que tú percibes como emociones, todo lo que tú sientes a partir de tu cuerpo energético o no a partir de tus órganos sensoriales, todo eso existe en alguna dimensión, ¿no? En alguna dimensión de tu ser. Existe. Entonces eso, ¿no? Que es energía, o lo podemos llamar energía, ¿no? De igual manera, no se crea ni cesa, sino se transforma. Entonces el gran punto en esta larga charla es no creer o creer que no existe nada después de la muerte es un poco vago, ¿no? No me voy a meter ahorita en el problema existencial que eso genera, ¿no? Eso lo veremos en el próximo episodio. Pero sí quiero como que dejar esta exploración abierta para que, ¿no? Ustedes puedan pues determinar si hace sentido o no, porque si sí hace sentido lo que estoy diciendo, entonces la espiritualidad hace sentido, ¿no? De cierta manera las religiones hacen sentido. De cierta manera la idea de, ¿no? Irte a un cielo, a un infierno, pues comienzan a hacer sentido, ¿no? O de irte a una tierra pura, ¿no? Como lo dicen los budistas, o de reencarnar, ¿no? o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que donde la existencia continúe, ¿no? Y tiene sentido también, entonces, preocuparnos por esto, ¿no? Y intentar desarrollar claridad, ¿no? Claridad sobre qué nos va a pasar, porque, como lo dije al principio de este programa, hay un hecho fundamental en esta vida y es que te vas a morir, ¿no? Entonces, si te vas a morir y si al investigar te das cuenta que algo en ti va a seguir existiendo, ¿no? Algo que tú percibes, que sientes, que es una parte de tu ser, ¿no? Más allá de lo biológico, ¿no? Entonces tiene sentido, pues una, entender qué es esto, entender qué son estas capas del ser, ¿no? Y entender o intentar investigar qué me va a pasar y cómo pues puedo hacer que lo que sea que me pase de mejor manera, ¿no? No es en automático todo esto, ¿no? Nosotros vivimos, crecemos, hacemos conciencia, evolucionamos de una manera consciente, ¿no? Estamos atentos a lo que nos está pasando, igual a de evolución, ¿no? Nosotros estamos contentos. Entonces, si nosotros podemos, ¿no? En esta vida aprovechar y crecer y evolucionar, pues igual y en la próxima vida también, ¿no? Entonces es interesante pensar en esto porque es interesante, pues, intentar tener una perspectiva un poco más abierta sobre qué nos espera. Y en este sentido, pues se abre, ¿no? Este espacio de charla en donde los invito a reflexionar sobre lo que les estoy comentando y investiguen porque hay millones de cosas, ¿no? Si bien esta era le llaman la era degenerada y si bien esta era es una era bastante confusa, con bastantes distracciones, sí tenemos mucha información, ¿no? Mucha información al alcance de la mano y mucha información que nos puede servir para tener este tipo de circunstancias y sobre todo porque yo sí estoy convencido que tener una espiritualidad, la que sea, ¿no? Es un método para vivir una vida más tranquila, definitivamente, ¿no? ¿No? Una de las incertidumbres más fuertes con las que nos encontramos los seres humanos es la incertidumbre de qué pasa después de la muerte, ¿no? Cualquier persona, por más ateísta que se diga, en el momento que se muere, ¿no? The shit hits the fan, ¿no? Y ni pedo, güey. Y todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero muchas personas tienen miedo y muchas personas incertidumbre. Y son estas personas que tienen una espiritualidad muy bien fundamentada, las que mueren en paz y las que saben, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Yo ya sé, no hay pedo. Entonces, pues en los próximos episodios me gustaría adentrarme un poco más en algunos aspectos de las religiones, en algunos aspectos de las creencias y sobre todo en esta continua exploración, ¿no? De qué somos, a dónde vamos, qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por escuchar y los invito a escucharme de nuevo en unos días aquí a través de este podcast que no tiene nombre todavía pero que tendrá nombre pronto y sí los invito a tomárselo también con calma porque estas son cosas muy fuertes que nos pueden traer mucha ansiedad e incertidumbre, ¿no? Pueden ser cosas que de repente digamos, ay, güey, no, sí, o sea, si hay algo más allá, puta, he estado desperdiciando mi vida o vivo del nabo, yo qué sé, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma, ¿no? Y investigar, investigar, ¿no? Dense un tiempo, ¿no? No todo tiene que ser una distracción, no tenemos que ir a emborracharnos todos los fines de semana. ¿No? No tenemos que vivir una existencia inútil, ¿no? Podemos hacer de esta vida algo significativo, ¿no? Simplemente hay que sentarnos, hay que tratar de empatizar con las demás personas, hay que tratar de crear conciencia, ¿no? Propia y luego ayudar a que las demás personas creen conciencia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Bonita semana.